que me gastaste. Tanto fantasía, si no hay quien nos vea en un momento solo, la no sé y el día. Ya que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, como la estrella me guía. Y estrella de plata, cariño gitana, mira.